tardes, feliz de la Virgen de Luján, especialmente para todo nuestro país, el día de nuestra patrona, así que vamos a rezar por las intenciones que nos han enviado, por todas las que ustedes están anotando ahí en las diferentes redes y especialmente por todo nuestro país. En acción de gracias por Ramón Peña, Papino, a nuestra Madre Luján, damos gracias a Dios por su protección, al Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Pablo II y a Jesús de la Divina Misericordia. Una intención particular por las intenciones del Papa Francisco, por las vocaciones, la sanación de los que sufren alopecia, por la sanación de Mirta Esther Aguirre, que padece psoriasis, Sagrado Corazón, pido por la vocación y santidad de mis siete hijos, Mariana, intenciones particulares de Marcela, los proyectos de Marta y Jorge, por el matrimonio de Mariela y su esposo, la unión de las familias y el encuentro íntimo con el Señor, por la conversión y protección de Joaquín y de Agustín, la familia Martínez, intenciones de María Alejandra, por los enfermos y el personal de la salud, por la salud de Mirta Aguirre, familia Vera Linares, Cande, Magda, Vicente, Jorge Daniel Brizuela, Julio Balda, Eduardo y Marcela Krosek, Francesco Apostólico, Zulema Lencina y Mario Gómez, Cristina, Sonia, José, Emilia, Sonia Gamarra y Mariela Cruz, Marta Arcumano, Adriana Moreda, Eduardo Bingo, Lucas Martín Aibar. Y por el eterno descanso de Walter Miranda, Calmir Rubén Naverán y Carla Virginia Aquemán, Etel Polo, Elda Rodríguez, María Girón, Fernando Placer, Susana Remusi, Chiche Linares, Lina Nisekchik, Orlando Kroksek, Alicia Álvarez, Marta Daúd, Oscar, Teodoro Duarte, Rodrigo Cruz y Sandra Bassi, Noemí Pérez, familia Arcumano, Moreda y Mangia Tetra, Leandro Gabriel Aibar, Alfredo Flasca, Gregorio, Antonio Calvo, Petrona Gómez, Ángel Ricomi, por los enfermos, por los difuntos del coronavirus y por las almas del purgatorio. ¿Se escucha bien en todos los lugares? Señora de Luján, patrona de toda la Argentina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el Verbo hecho carne, María siempre virgen, permanezca siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En este día tan especial para todo nuestro país, a los pies de la Virgen, peregrinando con nuestro corazón, como estos corazones de nuestra patria, que no podemos ir a visitarla, pero desde el corazón vamos a poner todas nuestras intenciones, especialmente por los que más sufren, por los que están solos, abandonados, por aquellos que no creen en Dios, los que rechazan la maternidad de la Virgen, los que rechazan a Jesús y a la Iglesia.

Los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios en la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás. Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, el hijo de Santiago, todos ellos íntimamente unidos. Se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor hizo a mí maravillas, gloria al Señor. El Señor hizo a mí maravillas, gloria al Señor. Mi alma canta la grandeza de Señor, hizo en mí maravilla. apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo, para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos, reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo una sola cabeza, que es Cristo. En Él nosotros, los que hemos puesto nuestra esperanza en Él, hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano para hacer alabanza de su gloria, según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad. En Él ustedes, los que escucharon la palabra de la verdad, la buena noticia de la salvación y creyeron en ella, también han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido. Ese Espíritu es el anticipo de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adquirió para sí, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Consagrado esta casa a fin de que mi nombre resida en ella para siempre, dice el Señor. Con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como todo en este tiempo de cuarentena que estamos viviendo, de confinamiento, de no poder celebrar los sacramentos con el pueblo de Dios, como el tiempo de Semana Santa, que fue tan especial, pero al mismo tiempo con tantos frutos, hoy nos toca a todo el pueblo argentino celebrar la fiesta de nuestra patrona también de una manera particular, de una manera especial, pero que tenemos que también vivirla con gozo, ¿no? Con paz en el corazón, sabiendo que María está con nosotros, especialmente al pie de la cruz, como nos muestra el Evangelio de hoy. y contrasta un poco es lo que cantábamos en el Salmo, que el Señor hizo en mí maravillas, como poniendo en boca de María esas palabras, que también a veces nosotros las podemos hacer nuestras, ¿no? Que el Señor hace grandes cosas en nosotros cuando somos humildes, cuando nos dejamos llevar por su voluntad. Contrasta un poco con el Evangelio, este Evangelio en donde María aparece al pie de la cruz, donde no parece hacer ninguna maravilla, sino todo lo contrario, parece como casi impotente, ¿no?, ante el dolor de su hijo, al ver morir a su hijo, y que simplemente está ahí, ¿no?, permaneciendo sin hacer nada, dejando una vez más que Jesús la guíe y le muestre el camino, encomendándole a su hijo, a nuestros que somos nosotros, encomendándole a su discípulo amado, en el cual estamos todos representados, y encomendándole también al discípulo amado una madre, ¿no? Contrasta un poco, digo, porque uno se pone a pensar, no parece ninguna maravilla semejante dolor, ¿no?, ver morir a su propio hijo en la cruz, ¿no? Y pensaba, justo antes de comenzar la misa, comentaba a las hermanas que estaba leyendo un libro de una sobreviviente de los campos de concentración de Auschwitz, que después se transformó en terapeuta y hizo todo un proceso de sanación interior para poder ayudar a los otros. Y ella hace una distinción interesante que creo que, aunque es un poco psicológica, ¿no?, pero creo que es aplicable perfectamente a la Virgen, ¿no?, que es, plenamente lo vivió de esta manera. Ella hablaba de que el sufrimiento es inherente al hombre, que nadie puede librarse del sufrimiento, y que el sufrimiento provoca víctimas, ¿no?, que cuando sufrimos nos transformamos en víctimas de ciertos sufrimientos que nos tocan vivir, algunos más o menos, ¿no?, más o menos dolorosos, y que no tenemos que comparar los dolores, ¿no?, y eso que nos pasa muchas veces. A veces comparamos nuestro dolor con el de otros, tanto como para decir, bueno, yo no sufrí tanto como otros como para andar haciéndome la víctima, o al contrario, o pienso que mi dolor es el único y es el más profundo y me olvido que hay dolores más grandes. Y hablando de esto, ella decía que una cosa es la victimización y otra cosa es victimizarse, ¿no? Que victimización sufrimos todos, ¿no? Todos de alguna manera somos víctimas del mal de este mundo. Todos de alguna manera somos víctimas de la injusticia de otros, ¿no?, de la falta de amor que hemos podido vivir en distintas circunstancias. Incluso somos víctimas o sufrimos la victimización de nuestros propios pecados, ¿no?, que se nos vuelven en contra, por decirlo de una manera, y nos hacen sufrir. Y otra cosa es victimizarse, ¿no? Lo de la victimización no nos podemos librar, como María. María, aún siendo la madre de Jesús, aún siendo la elegida para hacer maravillas y para que Dios obre maravillas a través de ella, no fue librada del dolor y del sufrimiento, ¿no? Fue también víctima de la injusticia de este mundo al ver a sufrir a su hijo, ¿no? Pero lo que María no hizo, seguramente y claramente, fue victimizarse, ¿no?, creerse una víctima y encerrarse en sí misma, ¿no?, y hacer que ese dolor la haga aislarse de los demás, o que ese dolor la haya hecho sentirse menos, o que ese dolor le haya quitado el gozo, ¿no? Al contrario, vemos en María también, en la primera lectura, junto con los discípulos, esperando la venida del Espíritu Santo, ¿no?, esperando la promesa de Jesús. Por eso creo que el modelo de María, y providencialmente este Evangelio que han elegido los que prepararon la misa de nuestra Madre de Luján, creo que es providencial también en este momento, ¿no? Estamos viviendo todos de alguna manera, somos víctimas de cosas que están pasando, somos víctimas de los dolores de nuestras familias, de la falta de amor de algún miembro de nuestra familia, somos víctimas de la injusticia, somos víctimas de este virus, somos víctimas de muchas cosas, ¿no? Pero no tenemos que hacernos las víctimas, porque eso nos quita libertad, ¿no? Nos quita los deseos de vivir y los deseos de amar y las ganas de vivir felices, ¿no?, y la alegría, que es lo peor que nos pasa muchas veces. Por eso creo que hoy podemos mirarla a María al pie de la cruz, que seguramente no se hizo la víctima, sino al contrario, ¿no? Salió de sí misma, miró a su hijo y lo amó hasta el final. Y por eso su hijo, Jesús, le regaló ahí al pie de la cruz, en el momento de más dolor que podemos imaginar, le regaló a nosotros, le regaló todos los hijos de la humanidad para que ella comience una nueva etapa en su vida, ¿no? Solamente pasa eso cuando tenemos a vivir el dolor, ¿no? Y a entregarlo, y a ofrecerlo, y a hacerlo más trascendente, encontrar un sentido a lo que nos pasa. Y también, desde ese momento, Jesús nos ha entregado a María como madre. Y por eso, hoy miremosla especialmente en la situación que está viviendo toda la humanidad, pero también nuestro país. Cada uno piense en su dolor, en su tristeza, pero no para victimizarse, sino para decirle a María que nos ayude a transitarla con esa entereza, que no fue negando el dolor, no fue tapándolo, no fue escondiéndolo, sino al contrario, ¿no? Entregándolo, saliendo de sí misma y dedicándose a amar a los hijos que Jesús le había encomendado. Solamente el amor nos puede sacar de esa tendencia que a veces podemos tener a creernos las víctimas del mundo. Pidámosle a María que nos conceda hoy la gracia de poder vivir como ella y los sufrimientos que nos toquen vivir en la vida, y pidámosle por todos los que ahora están sufriendo y nos están abriendo al amor para que comprendan que la única manera, ¿no?, de salir de esa situación es abriéndonos a los demás y amándonos como Jesús nos ha amado. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En medio de la alegría de la Pascua y de esta fiesta de la Virgen, oremos a Dios con insistencia para que, así como escuchó la súplica de su Hijo, atienda bondadosamente nuestras peticiones. A cada intención respondemos: por María, escúchanos, Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por los pastores de la Iglesia, para que puedan cuidar y guiar al rebaño encomendado a ellos por el buen pastor, oremos. Por María, escúchanos, Señor. Por todas las naciones del mundo, para que puedan disfrutar de la paz de Cristo, oremos. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestra patria, en especial en este día de Nuestra Señora de Luján, para que podamos vivir en comunión y en paz, oremos. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos afligidos, para que su tristeza se convierta en un gozo que nadie les pueda quitar. Oremos. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestra comunidad parroquial, en especial por los que están sufriendo, para que con plenitud de fe den testimonio eficaz de la resurrección de Cristo. Oremos. Por María, escúchanos, Señor. Dios nuestro, que conoces la vida de los aquí presentes y sabes que estamos sujetos a muchas necesidades, escucha las peticiones de los que te suplicamos y atiende los deseos de nuestros corazones creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos bondadosamente, Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que este sacrificio nos dé la prosperidad y la paz en esta vida y en la eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, Dios todopoderoso y eterno, cantar siempre en tu honor himnos de alabanza por el amor sin límites que nos manifiestas en María, Virgen y Madre. Una humilde imagen de su limpia y pura concepción se quedó milagrosamente junto al río Luján como signo de maternal protección sobre tu pueblo que peregrina en Argentina, para que llevados de su mano podamos encontrarnos junto al Cordero Inocente que quita el pecado del mundo, Jesucristo tu Hijo, nuestro único Salvador. A él lo alaban el cielo y la tierra, los ángeles y los santos, diciendo sin cesar: Cielo y la tierra de tu gloria.

te pedimos que experimentemos siempre la protección de la Santísima Virgen María, en cuyo honor te hemos ofrecido este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Consagremos una vez más nuestro corazón a nuestra Madre de Luján. Consagremos también la vida de nuestras familias, también de toda nuestra patria, rezando juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la intercesión maternal de la Virgen María, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, pueden quedarse en paz. Gracias a Dios. No.